saliendo a 76. Ya se murió Pedro Vega con un 30-06. Tiró Vega con su rifle, Cirino se le acercaba, le tiraba Río Garciano y él mismo le contestaba. ¿Cómo le iba a contestar? Porque el valor le faltaba. Tirando por las orillas, a lo primero el balazo se tumba la zanatilla. Ay, dice Humberto Quiterios, eso sí no estuvo bueno. Yo voy a matar la mula porque ella mató a mi yerno. Ay, dice Humberto Quiterios, pero con mucha confianza, el rifle no te lo doy, no pierde las esperanzas. Con ese voy a pelear cuando ya sea mi venganza. Ya me voy a despedir, permiso pida al santuario. Cuando yo vaya a morir, me rezas un novenario. Cuando yo vaya a morir, me rezas un novenario.